uma sentada que eu pago já. Do branco a ti, souveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Bueno, con mucha alegría desde el centro de Montevideo, con calor, con el retorno del calor, estamos reencontrándonos junto a la audiencia con nuestro compañero Jorge López Abe, que ya Ángeles explicaba temprano que lo habíamos tenido de una licencia sanitaria, digamos así. Forzosa, pero él siempre vuelve, es porfiado y siempre vuelve a su columna La 36. ¿Cómo andás, Jorge? Sí. Un gustazo escucharte, ¿eh? Bueno, muy bien, muchas gracias. Disculpa a la audiencia, hemos estado... A veces decimos que hay que meter el auto en el taller un poquito, claro, pero esta vez... Se van a hacer los descuentos correspondientes. Fue mayor, pero por suerte, aunque tenga a lo mejor todavía para la audiencia la voz un poquito trémula, pero bueno, me encuentro mejor y ya tocaba recuperarse, y yo creo que esa senda, por suerte, la agarramos y estamos muy contentos, claro. Bien, bien. Y además las noticias te aclaman, porque estamos en un panorama de una Europa muy complicada, tanto en temas particulares de cada país, como siempre ocurre, por ejemplo, sí, por decir, estamos siguiendo atentamente, como te imaginás, todo el debate en Francia con el tema reforma de la seguridad social, pero ni que hablar, se destaca el tema de la guerra, porque estamos en días donde se cumple un año precisamente el inicio de las acciones de Rusia en territorio de Ucrania, ¿no? Claro, en países donde tenemos a veces que rescatar noticias, Hernán Ángeles, que no aparecen en los medios o que aparecen muy chiquito, en los medios, digamos, de información mayoritarios. Y eso es una de las labores que tenemos las personas que nos dedicamos a la información, o que nos gusta la comunicación, de poner encima de la mesa, encima del tapete, cosas que son importantes. Por ejemplo, casi no se ha dicho, pero en Portugal hace muy poquitos días se manifestaron más de 100.000 docentes, no es poca cosa, pidiendo aumentos salariales y muy críticos con la gestión del gobierno. Recordamos que tanto España como Portugal son los dos únicos países de Europa donde gobierna, digamos, la socialdemocracia o el centro izquierda en soledad, porque es verdad que también están en Dinamarca o en Alemania, pero ya ahí ya cogobernando directamente con la derecha. Por tanto, Portugal y España han sido seña o son seña de un gobierno progresista. En Portugal, que parecía que venía muy bien, que había mucho contento con el presidente y con la gestión del Partido Socialista, se está desmoronando rápidamente la popularidad del Ejecutivo, y bueno, la manifestación enorme de docentes ahí convocada de personal de salud, es decir, que está, digamos, muy movilizada la clase trabajadora portuguesa, y eso no solemos verlo en ningún lado. Ni hablarlo de Francia, como vos apuntabas, Hernán, el 7 de marzo está convocada una gran huelga general. Digo gran huelga porque se viene David trabajando los 8 o 9 sindicatos que hay en Francia mayoritarios, aunque está encabezado por la CGT, que de extracción y tradición comunista, pero hay otros muchos sindicatos y están todos en una mano, que es que la huelga general del 7 de marzo, que coincide con la aprobación en la Cámara, en el Parlamento francés, del proyecto de ley de Macron para retrasar la jubilación, es decir, un derecho que tenían los trabajadores, y lo va a retrasar por lo menos 2 o 3 años. Importante, no se tocan para nada las grandes jubilaciones, los grandes privilegios, y eso todavía duele más a la gente, ¿no? Por lo menos en los carteles aparece esa diferenciación. también solemos hacer referencia muchas veces al Reino Unido. Yo, por una cuestión personal, ayer tuve por la noche que hablar con un médico de la National Health System, que es del sistema de salud, el ACE nuestro, y me decía, después de hablar de las cosas por las que yo lo llamé, me recordó el calendario de movilizaciones, actividades, huelgas y paros que tiene la salud pública en Inglaterra en los próximos meses, ¿no? Es un conflicto permanente, porque el gobierno no cede a nada. Es, de todas maneras, sí es verdad que es el gremio de las NERS, las enfermeras, las que apuntan, que las que están siendo vanguardia de esa lucha permanente con digamos, presencia prácticamente a diario en las puertas de los hospitales, etcétera, etcétera. Digo, porque no son noticias tampoco que, claro, que suelen, como digo, que suelen ver, ¿no?, en imágenes, más allá de que tampoco hemos visto las movilizaciones enormes contra la guerra y contra la OTAN que se desarrolló en Múnich hace pocos días también en Alemania. Esas manifestaciones se intentan ocultar, ¿no? Es decir, no existieron. Solo existen si van por una dirección, pero si cuestionan, como digo, la OTAN y la guerra y la ponen en un mismo paquete, eso ya es políticamente muy incorrecto y no salta a los medios de comunicación para nada, ¿no? A veces un poquito, un chiquito, pero ridículo comparado con la importancia que tiene, pues se movilizaron, como digo, miles de personas, ¿no? Claro. Esa es un poco la realidad de que tenemos que intentar sacar esas noticias, entre comillas, pequeñas, pero que sirven para hacer un paneo de la situación de convulsa que viven muchos países europeos, ¿no? Incluso también siempre la otra cara de todo esto, desde la visión de la vida cotidiana de la gente que vos nos transmitís, es ya transitando el invierno europeo, cómo sigue siendo la situación económica, Jorge, ¿no?, con la crisis de una Europa afectada por el suministro de energía, todo eso, ¿en qué ha derivado a esta altura del año, ¿no? Te voy a poner un ejemplo o dos. Uno es la falta, que es una cosa bien cotidiana, pero que es interesante, la falta de verduras, no es un tema menor, en los supermercados ingleses, porque está habiendo problemas con el suministro, dicen que es por el clima que ha afectado y tal. Lo cierto es que no se vivió una situación como esa desde hace añares. Sí. Es decir, es un tema capaz que muy menor, pero muy significativo, ¿no?, que los supermercados están vacíos de verduras. Y otro ejemplo muy importante, cómo se está intentando paliar la crisis energética. Por ejemplo, España está siendo un país especialmente beligerante contra Rusia, ¿no? Sí. Están apoyando a la OTAN con las dos manos, están con una base militar en el sur de España que se llama Rota, donde el gobierno español no tiene administración alguna y mira para otro lado y no se sabe lo que traen, llevan y cargan a Estados Unidos en esa base, sí, porque les pertenece. Y digamos que ¿qué ha hecho las empresas privadas? Las empresas privadas van a Rusia y compran gas y compran petróleo. El gobierno, como lo sabe que el país lo necesita, mira para otro lado. Entonces va a Bélgica, a Bruselas, y dice, no, gran, tenemos que hacer el boicot y tal. Y el boicot existe por parte de los gobiernos, pero no de las empresas. No sé si me estoy explicando. Sí. Las empresas privadas siguen manteniendo relaciones comerciales con Rusia por la cuenta que les tiene. Pero oficialmente el gobierno, es como lo de la base de Rota, mira para otro lado y dice, no, el gobierno de España está boicoteando y haciéndose eco de todos los chantajes, como queramos llamarlo, que le hacemos a Rusia, pero las empresas privadas no. Y eso es lo que está pasando en Alemania desde hace muchos meses. Es decir, si no nos entendería, Hernán, que la contracción económica que todos los grandes analistas apuntaban iba a tener Rusia, incluso hablaban de un 10, 12, 14%, ya oficialmente se ha confirmado que fue muy pequeña, de apenas un 2.1, en plena guerra, y aparte de eso, las indicaciones de los economistas, ojo, en Nueva York y en Londres, indican que la economía rusa va a levantar. Es decir, está levantando, ¿por qué? Porque aunque está en una situación de guerra, con lo que eso conlleva, vía India, vía China, y ojo, como decía antes, vía empresas privadas occidentales, siguen vendiendo petróleo. Claro. La realidad. Por eso no se cae el país, ni mucho menos. Y el banco ruso, el banco oficial, va a apuntar unos resultados que parece que están en vez de en una guerra, en un paraíso, es decir, con beneficios impresionantes. Eso es un poco también la clave para entender Europa, ¿no? Es decir, por un lado digo una cosa, pero mis empresas hacen otra, ¿no? Jorge, y otro que queríamos apuntar, otro elemento de estos días, de lo que pasa menos destacado en, así, en la agenda mediática hegemónica, podríamos decir, es la conferencia sobre seguridad que se hizo en Múnich, ¿no? Que se hace periódicamente, pero que en este contexto cobra otra trascendencia y habría que meter mucho más cabeza en profundizar qué ha pasado ahí, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado y cuáles son las perspectivas? ¿Por qué? Uh-huh. Porque digamos que, fíjate que hace un par de días Zelensky, el que gobierna en Ucrania, por decirlo de gobierna, digamos, siendo generoso, apuntó que si China apoya a Rusia, estallaría la Tercera Guerra Mundial. Uh-huh. Sería la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, guarda silencio, y por eso lo de la cumbre de Múnich, de el apoyo constante de dinero, de armas, de estrategia que hace pues a Ucrania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, incluso algo Alemania. Es decir, eso no se considera una ayuda de un país grande, sino se considera algo que es lógico. Sin embargo, que China ayude a Rusia, en el caso de que ocurriese, sí se consideraría causa de belli, ¿no? China y Rusia acaban de determinar estos días unas maniobras militares muy importantes en Sudáfrica, conjuntas. Ha habido declaraciones de ambos países de autoprotección. Yo creo que la situación, ojalá que no alcance mayores dimensiones que las que ya que tiene, pero estaríamos en un escenario muy complejo donde al parecer China no dejaría sola a Rusia, digamos, claro, así claro. Hablando en términos de conceptos generales. Por otra parte, anteayer o ayer, no me acuerdo, la presidenta del Fondo Monetario Internacional se presenta en Kiev, en la capital de Ucrania, y da 15.000 millones de euros del Fondo Monetario a Ucrania, un país semidevastado y que va a recibir 15.000 millones en préstamos. Nunca es regalado. El Fondo Monetario, lo sabemos nosotros en carne propia, nunca regala. Es decir, que daría un préstamo. La pregunta es, ¿por qué da un préstamo en estas condiciones? La respuesta es muy sencilla. El gobierno ucraniano, meses privatizando todo, pero todo es todo, como en la época de Menem, es decir, hasta las rutas, todo. Eso ha generado, eso lo llama el Fondo Monetario Internacional, aplicar las medidas correctas, ¿no? Para obtener dinero. Pues de los grandes beneficiarios de esa privatización son empresas que son afines al Fondo Monetario Internacional. Pero hay más, estas privatizaciones se hacen o se han hecho con el silencio obligado de los partidos de izquierda en Ucrania, que como sabemos están todos prohibidos, con los sindicatos de clase que también están prohibidos. Es decir, Ucrania hoy es un país dictado por la OTAN, por el Fondo Internacional, y esa es la realidad. A mí me llama mucho la atención que el Fondo Monetario vaya y preste, porque luego va a cobrar. ¿Cómo va a cobrar? No, ya está cobrando. Se ha privatizado todo y a partir de ahí el país, podríamos decir, y no es ninguna exageración ni demagogia, ha dejado de existir. Hace muchos meses venimos diciendo que la guerra ya no es Rusia-Ucrania, sino Rusia, la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea. Es decir, por envío de armas, por envío de plata, por estratégica, etcétera, etcétera. Rusia ha vuelto. Ayer hubo un discurso muy importante de Putin en el cumplirse el primer año de la intervención. Sí. Por cierto, y también hay que destacarlo, porque a veces perdemos un poco el sentido, hay un documento de esta mañana del Partido Comunista de Rusia apoyando y elogiando la intervención de ayer de Putin. El Partido Comunista ruso tiene decenas de diputados en la Duma, en el Parlamento ruso, y ha felicitado a Putin por la intervención que hizo ayer, recordando que Rusia en un primer momento quiso mantener, digamos, la paz, o como decirlo, con dos condiciones: una, que los países occidentales dejaran de tener, y Ucrania en concreto, dejaran de tener un territorio que se consideraba o que se autoconsidera ruso, como es el Donbass, y segundo, que la proliferación de armas de todo tipo que había en la frontera, o que estaba habiendo en la frontera, no solo de Ucrania, sino también de Polonia, de Letonia, de Estonia, pero especialmente de Ucrania, fuera retirada no sé cuántos kilómetros de la frontera rusa. Ninguna de las dos cosas se cumplieron, y ahí fue un poco la chispa que originó la intervención, que por otra parte deja secuelas, y eso no podemos ser ajenos, pues lamentables, ¿no?, de miles de muertos, y eso, ciudades destruidas, etcétera, etcétera. Con el agravante, Hernán, de que está habiendo bombardeos desde hace algunas semanas de Ucrania sobre el Donbass, es decir, Ucrania bombardea a Ucrania. Claro. Es un poco difícil de entender, ¿no? Es decir, hace muchos años Ucrania sabe que el Donbass ni humana ni geográficamente casi le pertenece, y por tanto bombardean sin piedad, destruyendo todo. ¿Por qué? Porque la hacen como que es un territorio ruso desde siempre. Lo que vos decías sobre China, ¿no?, y lo que las relaciones entre Rusia y China, que tienen una importancia muy grande, incluso hoy mismo sí. Ha habido declaraciones. Llegó a Rusia, exacto, el diplomático de más alto rango de China, que se llama Wang Yi, correcto, jefe de la oficina del Comité de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista Chino, no ya solo del gobierno, sí, que estaba de gira por Europa, y están impulsando una propuesta de acuerdo de paz, supuestamente, ¿no? Seguramente, que será entregada a la OTAN, que como Ucrania no, como digamos, no existe como tal, sino que está a las órdenes de la OTAN, va a ser entregada a la OTAN. Sucede, y no es poca cosa, después de las maniobras militares que decía en Sudáfrica. Es decir, China y Rusia están intentando llegar a acuerdos en lo comercial también, y es muy importante. Ha sido, retorno a lo que decía al principio, China ha valorado de un modo muy interesante que la economía rusa no se haya desplomado. Porque en Occidente auguraban la debacle, el desastre. Bueno, también decían que Putin tenía cáncer, que los servicios secretos lo iban a matar en cualquier momento. Bueno, eso formó parte de portadas de webs, de diarios, es decir, que se hablaba así, no sé si recuerdan. Pues una de las cosas que dijeron era el desplome de Rusia. China, sí, ágil económicamente, como sabemos, podríamos decir, primera potencia económica en muchas, muchas cosas de la macroeconomía mundial, está coaligándose con Rusia. Y eso es por eso, porque la economía rusa no, ni mucho menos, se ha desplomado, sigue siendo para Rusia un valor, para China un valor, y a partir de ahí, ojo, que si negocian juntos contra Occidente, es mucha historia. Te cuento una anécdota. Cuando ahora estuve estos días así más enfermo, necesité renovar una tarjetita de salud, y bueno, la entregué, y como tardaba muchos días en darme la nueva, porque la otra estaba vencida, pregunté, pero ya entré hace como 10 días y no me dan de vuelta. Y dice, uy, 10 días, va a tener que usted esperar 3 o 4 meses. Y dice, ¿y por qué? Dice, porque el microchip es chino y no viene. Claro. Así, mirá la dependencia tecnológica, ¿no? Absoluta, por tanto, sí, tenés que estar dando el nuevo, la cédula, etcétera, etcétera, porque la dependencia hace que si los chinos no te mandan el microchip para la... Digo, un ejemplo sencillo, sí, de vida doméstica, no te llaman con la tarjetita para ponerla, no puedes utilizarla. Es decir, es un ejemplo de cómo está enhebrado todo el mundo, sí, y del poder que tiene China, y ojo, Rusia, pero China, sí, comercialmente en todo Occidente. Es decir, China sí que tiene posibilidades de destruir Occidente en pocos días, con boicoteando y bloqueando todo. No le interesa por una cuestión económica, pero sí tiene la capacidad en este momento de dejar muy mal parado al sistema capitalista, por decirlo de una, sí, manera así, más antigua, pero clara. No me acuerdo cuándo antes hablaron los chinos y los rusos en los términos que se está hablando hoy, ¿no? Así diciendo con todas las letras el máximo responsable de la diplomacia china, como dijo hoy, que China apuesta por el desarrollo de sus relaciones con Rusia pese a la cambiante situación en el mundo. Lo dijo durante una reunión en Moscú con Lavrov, con el ministro de Relaciones Exteriores. Y además, y unas horas después Sí. Y nosotros después, perdóname, Ángeles, sí, de que Putin hablara exactamente, para conmemorar el primer año. Exactamente. Eso es muy significativo. Sí, sí. Ellos lo que dicen también es: nuestras relaciones se desarrollan dinámicamente y pese a la elevada turbulencia en la arena mundial, exhibimos cohesión y disposición de defender nuestros intereses sobre la base del respeto internacional y el papel central de la ONU. Esto lo dice Lavrov, hablando con los chinos. Claro, todo esto que estás comentando, tanto Lavrov como lo de los chinos, es una malísima noticia para la Occidente, claro, capitalista. Muy mala noticia. Claro. Es decir, hoy, como suele decir al secretario general, iba a decir, de la OTAN y de la Unión Europea y de los países más belicistas que participan en la OTAN, tienen un día aciago, porque no es lo que esperaban, y abre un campo que a ver si en vez de enfrentarnos a Rusia también vamos a tener que enfrentarnos a China. Estados Unidos hace sus cuentas con el tema de Taiwán, etcétera, pero la verdad es que en este momento de estallar otro conflicto, porque Estados Unidos creyera que le puede interesar económicamente por el tema, por ejemplo, de Taiwán, la verdad es que el mundo quedaría muy poquitas cosas de tener un desastre mundial, ¿no? Sí, sí, no lo queremos, pero tenemos que estar, obviamente, pero tenemos que estar atentos a los movimientos que son muy lejanos, muy ajenos, muy de grandes países y tal, pero ahí está donde está la pelota del partido, ¿no? Hay que verla. Sí, y habría que estar ahí para saber, ¿no? Todo porque, por ejemplo, están hablando de ataque, falsas alertas sobre ataques aéreos que interrumpieron la transmisión de varias radios rusas, que sacaron un comunicado diciendo que habían sentido, hablaban de un bombardeo y cosas por el estilo. ¿Qué guerra, Ángeles, ¿no? La OTAN ¿Qué, ha qué parte de la guerra a, la OTAN la OTAN ha trasladado a Ucrania la mayor tecnología que posee. Es decir, por eso decimos el que siga pensando, como hace un año, que la guerra es entre un país débil y pobrecito, que se llama Ucrania, y el oso ruso que lo invadió, sí, bueno, se está equivocando, pero de punta a cabo. Es decir, sí, que sí, eso ya no existe más. Es decir, hoy Ucrania es un país ocupado por la OTAN, por la Unión Europea, por Estados Unidos, y no es en defensa de Occidente, la libertad, la democracia, como quieren hacer creer los informativos. Es simplemente crear una frontera con Rusia para tenerla, digamos, vigilada, ¿no? Es decir, para tenerla amordazada, porque como digo, no es solo Ucrania, si miramos en el mapa, también es Polonia, también es Estonia, Letonia, Letonia. Hay como un acorralamiento hacia Rusia, y bueno, y para eso han pasado incluso de cosas como que se han, no ocultado, pero que han intentado borrar del mapa, Ángeles, como el carácter nazi sí, que tiene buena parte del ejército ucraniano, ¿no? No han dudado, y está la red Google llena de imágenes donde aparece la bandera ucraniana al lado de la bandera nazi, portada por militares ucranianos, todo eso que es un auténtico disparate, que tendría que ser ya razón suficiente para posicionarse en contra de Zelensky y compañía, ha sido como intentado como tapado, ¿verdad? Es decir, no, sí, no existen más nazis en Ucrania, y porque fueron apartados del ejército, cuando es exactamente todo lo contrario. Le han dado mayor poder tanto a nazis como a mercenarios. Ojo, también mercenarios de la Yihad, del ISIS. Han salido imágenes, fotos de mercenarios pagados por Ucrania o por Ucrania, por la OTAN, que con posiciones yihadistas luchando contra Rusia. Esa es la realidad de la guerra, ¿eh? No se crea la evidencia que es buenos contra malos y cosas así. Eso es una visión cinematográfica de lo que está ocurriendo. Hoy Ucrania es un país absolutamente devastado, pero no solo por los rusos, sino devastado por la OTAN y por todos sus planteamientos belicistas, ¿no? Muy bien. Jorge, tenemos que ir dejando por acá. Por supuesto que sabemos que está todo en un tembladeral. No sé si nos vamos a tener que en algún momento llamarte en una extra. Dale. Pero exacto, lo que te queremos decir es que nos alegra enormemente haberte recibido nuevamente en tu columna, que además te vemos recargado, ¿eh? Te vemos con todo. Sí, estamos informados. Estamos informados. Hubo mucho tiempo para leer. Muy bien. Bueno, un abrazo grande. Gracias a la audiencia y a todos ustedes. Chao. Saludos a la familia. Un abrazo.